inside your body so much. Fight them for the Hindu. Fight them for the Hindu. Fight them for the Hindu. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much. Fight them for the Hindu. Pues muy buenas tardes, empieza aquí Casete de Varios en radiovela.org y en casetedevarios.wordpress.com. Hemos tenido que rearrancar y puede que la acabemos más veces porque hoy todo en el estudio funciona un poco raruno y además estamos solos, pero es lo que hay. El casete de hoy viene inspirado por los presos, viene dedicado a quien en este momento se ve entre unas rejas sin poder escuchar el casete, entre otras muchas cosas. Viene dedicado a quien echa de menos a un amigo o amiga presa. Y viene dedicado a los presos, tanto políticos como comunes, porque muchas veces con la excusa de ¿qué haríamos con los violadores? Y otros tantos chantajes de estos emocionales, se justifica todo el sistema carcelario, cuando en realidad sabemos que la cárcel es un instrumento de control contra las clases sociales. La mayoría de presos comunes sabemos que están allí por delitos contra la propiedad privada, por tráfico de estupefacientes. Bueno, esperemos que no se cague mucho el equipo, esperemos que esto esté sonando bien, porque no tenemos ni idea de cómo funciona todo este sistema de la radio, y vamos para allá. To be free, one must give up a little part of oneself. Go! My sex change operation got botched. My guardian angel fell asleep on the watch. Now all I've got is a Barbie doll crotch. Sideways grimace on an eyelash face. quiero dedicarte tan solo estas lágrimas que estoy derramando, este poema necesario para acariciarte. Escrito bajo tu inspiración en largos días de trabajo, plasmado aquí en precisos análisis depurados. Te quiero dedicar mi vida a ti y a tantos hijos de la calle, hermanos asesinados por el virus social del abandono, de la pobreza, de la hipocresía. A ti y sobre todo a las madres, esas mujeres de hierro con el corazón cincelado por la fuerza de un amor invencible, obligado a florecer en medio del estiércol con que abonamos las riquezas los ciudadanos de primera, los policías, los jueces, los médicos, los que vivimos a costa de vuestra imaginación. Te conozco, naciste en mi misma calle empedrada. Juntos crecimos y juntos conseguiremos sacar a nuestros hijos para siempre de las cárceles, cloacas fabricadas por el miedo. Lugares donde se aplaza la vida y se sustrae la libertad, cementerios de hombres vivos. Sociedad de esclavos cautivos y reales. Capturado el ladrón, detenido el caco, pillado el ratero, es condenado. De la cárcel es prisión y mi humana vergüenza no es ajena. Vale. Pues ahí hemos empezado hoy con la banda sonora de Hedwig and the Angry Inch. Esto es un poco difícil porque me estoy peleando con la mesa de sonido mientras hablo y desconcierta un poco. Como decía, Hedwig and the Angry Inch, una banda sonora de una película musical rock and roll punk que nos encanta la peli, nos encanta la banda sonora y nos apetecía empezar escuchando esto. Luego hemos escuchado a Banda Hachís con su adaptación de la poesía de César Manzano Bilbao y luego Hombres, Mujeres y Libertad. Y bueno, si la semana pasada nos estamos enganchados, o sea, yo la tengo, que seguimos ahí escuchándolo poco a poco, esta semana hemos estado muy enganchados a un disco de Fugazi, del cual vamos a poner una canción que se llama Cash Out. Thank you. Willy Bragg, Ideology. Cuando una voz maneja la nación solo porque está arriba de la pirámide, no significa que su posición sea la justa. La voz del pueblo está cayendo en orejas sordas. Nuestros políticos son comerciantes. ¿Tiene más valor sentarse en el Parlamento que sentarse sobre tu culo? Y lo mejor de esta gentuza es gritar para ser oído por encima del sonido del fin de las ideologías. Susurra, en la Casa Blanca no se debe gritar. El que ofenda se enfrenta a la cárcel de la resignación. Y otra dosis de recortes en el bienestar es aprobada sin pedir permiso de aquellos que dicen representar el centro de esta nación. Todos esos hombres y mujeres elegidos por sus grandes ideales, mientras nosotros solo pagamos nuestros impuestos, y las voces de millones y las esperanzas de muchos más se pierden por encima del sonido del fin de las ideologías. Of the pile doesn't mean their vision is the clearest. The voices of the people are falling on deaf ears. Now politicians all become careerists. They must declare their interests, but not their company cars. Is there more to a seat in Parliament than sitting on your ass? And the best of all this bad bunch is shouting to be heard above the sound of ideologies clashing. Outside the patient millions put them into power, expect a little more back for their taxes. Like school books, beds in hospitals, and peace in our bloody time. All they get is old men grinding axes. Private fortunes on the things they can rely. The courts, the secret handshake, the stock exchange, the old school tie. For God and Queen and country, all things they justify. Above the sound of ideologies clashing. God bless the civil service, the nation's saving grace. While we expect democracy, they're laughing in our face. And although our cries get louder, the laughter gets louder still. But the sound of ideologies clashing. The sound of ideologies, but the sound of ideologies, but the sound of ideologies clashing. Pues ahí estaba sonando los Fugazi. Esa canción está en un disco que se llama The Argument, que está bastante entretenido. Y este era Willy Bragg y la canción Ideology, que estamos mirando ahora en la portada, que parece que sale en un disco que se llama Hablando con el recaudador de impuestos acerca de poesía. Está bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, porque misteriosamente nos siguen escribiendo correos y no viene ninguno ni de la policía ni de un juzgado de instrucción, lo cual es una muy buena noticia. Nos ha mandado unos Indie Lauper que acabamos de leer ahora, pero bueno, nos lo guardamos para la semana que viene. Nos escribe un amigo al que queremos mucho, pero sinceramente el correo nos ha desconcertado. Empieza mal diciendo hola, ¿qué hace? Casete de varios, pero acaba peor porque nos incluye un vídeo de los ganglios, de la canción LOL, el cual es muy gracioso, pero es un vídeo y esto es un programa de radio, así que yo no puedo hacer nada. Lo siento mucho. Y luego nos escribe otra persona para hablar de Ovidi. Esta persona parece no tener ninguna clase de respeto y ningún miedo a algo llamado ley antiterrorista o apología al terrorismo, porque empieza hablando de Ovidi y acaba hablando de Raimón. De Raimón, lo cual nos ha hecho recordar, mismo por el correo que no vamos a leer porque es muy largo y es un poco harto, cuando Raimón, después de cantar durante la transición la canción El País Vax, todo el Colors del Verde y todas estas cosas, se fue a cantar a las ventas al homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y claro, como no se puede ser en esta vida amigo de todo el mundo, pues salió de allí escaldado con semejante facherío, pues claro, no comprendían qué hacía allí, al igual que nosotros. Y pues le cayó la pitada del siglo y esas cosas. En el correo, no, también por un correo muy largo, nos ha hablado también comparando a Ovidi y Raimón como cantautores de la misma época, en su momento consecuentes o medio consecuentes, que tomaron distintos caminos, a un caso de aquí, a Joaquín Sabina, Javier Crae, la canción Cuervo Ingenuo y todas estas cosillas. Vamos a poner, a mí Sabina, pues oye, no me gusta, pero la verdad es que si tengo que darle un cacho de programa a uno de los dos, se lo doy claramente a Crae y vamos a poner su canción Las Antípodas. En las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico. Idéntico al autóctono. La problemática es económica. Y en lo teórico no son unánimes. Los hay escépticos, los hay fanáticos. Pero en la práctica no ves apóstatas, sino los márgenes o con prismáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Hay mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipódromos, los aristócratas. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Algunos fármacos son ilegítimos, pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. Y hay muchas víctimas y hay muchas cárceles. Voces hipócritas piden coléricas, medidas drásticas, sillas eléctricas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los omnímodos poderes fácticos, hazañas bélicas, actos vandálicos, los energúmenos y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos cunde el desánimo, en las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Serán fenómenos de rara índole, idéntico al autóctono. Madres estériles con partos múltiples, idéntico al autóctono. Problemas étnicos con los indígenas, idéntico al autóctono. Falsas polémicas por los satélites, idéntico al autóctono. Grandes espíritus vienen recónditos, idéntico al autóctono. Y hay lodos tóxicos abundantísimos. En otros términos, están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, dan espectáculo con el esférico. Allí al unísono arman escándalo y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono. Mira, mira, un canguro. Un boomerang. Uy, ya vuelve. Ay. Por el recuerdo constante de lo que soy, de mis cualidades, se querría abstraerme de cada situación. Se me querría exigir en toda circunstancia una fidelidad a mí mismo que es una fidelidad a mis predicados. Se espera de mí que me comporte como hombre, empleado, parado, madre, militante o filósofo. Se quiere contener entre los bordes de una identidad el curso imprevisible de mis devenires. Se me quiere convertir a la religión de una coherencia que se ha escogido para mí. Cuanto más soy reconocida, más mis gestos se encuentran trabados, interiormente trabados. Heme aquí capturada por la malla ultraajustada del nuevo poder, la policía imperial de las cualidades. Hay toda una red de dispositivos en los que me hundo para integrarme y que me incorporan esas cualidades. Todo un pequeño sistema de fichaje, de identificación y de policiaje mutuos. Toda una prescripción difusa de la ausencia. Todo un aparato de control comportamental que apunta al panoptismo, a la privatización transparencial y a la atomización, y en el cual yo forcejeo. Necesito devenir anónima para estar presente. Cuanto más anónima soy, más estoy presente. ¿Cómo hacer? Revista Tikkun. Yeah. Aquí es donde la mitad de la gente, de las dos personas que nos escuchan, dejan de escuchar para siempre el casete de varios. Bueno, que os den prejuiciosos. Os invitamos a que rompáis un poco la cadena de lo que se supone que os tendría que gustar por vuestros ambientes o por lo que sea. A mí me encanta Vetusta Morla. No sé si suena el micrófono entre las canciones, entonces me he tenido que aguantar las ganas de cantar. Un día Mario se traerá los dos discos de Vetusta Morla en vinilo y un día sabremos manejar los tocadiscos del estudio y nos haremos un monográfico Vetusta Morla. También se autoeditan ellos, tenemos que informarnos. Bueno, vamos a lo que vamos. Pues aquí una canción. Esta semana hemos descubierto un grupo que se llama Petit Pop. Y bueno, vamos a poner una canción dedicada a los enanos y las enanas que no vamos a visitar. A Itxaso, a Aritz, a los futuros Ramones. Y la paternidad y la maternidad no es todo flores. Existen, por ejemplo, los cantajuegos y las canciones infantiles, una música completamente alienante. Y Petit Pop es un grupo de música infantil muy bueno, con mensaje para padres, madres y quizás en algunos momentos un poco adoctrinante. Pero estamos enganchados a esta canción que se llama No queremos ir al zoo. Y es que se me pone la gente a hablar durante la semana y yo solo pienso en la cabeza que no quiero ir al zoo. Y a ver qué más cosas decimos de ellos, porque son bastante interesantes. Vienen en Creative Commons, su música se baja de soundcloud.com/petitpop y vemos que han actuado, por ejemplo, en centros sociales de Gijón, donde son ellos y ellas, como La Madreña. Y que aquello se convierte en una especie de jam session con los niños y niñas que pasan por ahí. Y la verdad es que imaginar un concierto de esto en un centro social nos parece un despiporre. Vamos a poner esta canción, pero está muy bien en general. Si tenéis enanos, pues ánimo. Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Los animales somos muy amigos. Tigres, leones, cebras, cocodrilos. Nos conocemos y somos vecinos. Y los domingos jugamos un partido. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Nuestra selva está como nueva. Quieren talarla y poner un IKEA. Pero nosotros no nos queremos ir, que vivimos muy a gusto aquí. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, la selva mola mogollón. Gogo eta gorputzaren, bikate, Mikel Laboa. Cordón umbilical del cuerpo y el alma, dos cadenas. Dos cadenas, las dos hay que cortar. La del cuerpo para vivir, la de la mente para liberarse. Escucha, madre, ya sabes cómo cortó el médico el día en que nací aquello que me unía a ti. Fue lo primero que hubo de cortar de la vida, la primera ley para vivir. Cuando eras bebé, me dabas la teta. Cuando era niño, me llevabas a la escuela para armarme para la vida. Te lo agradezco todo, todo el valor que tiene en la medida que puedo. Pero en la juventud, querida madre, date cuenta que si quieres de verdad quererme y que te quiera, tienes que dejarme que sea lo que yo quiera, lo que soy. Pues este es el único camino, para querernos el uno al otro, para querernos el uno al otro para siempre. Tú con tu personalidad y yo con la mía. Tú con tu personalidad y yo con la mía. Madre, cortemos como antes del cuerpo, ahora el cordón umbilical de la mente. Madre, el cordón umbilical de la mente. Gogo eta gorputzaren zilboresteak. Bikate. Bikate biak ebaki beharrezkoak bat gorputzaren bizitzeko bestea gogoaren askatzeko adizu ama badakizu zortze berean zuri gorputzez lotzen induen zilborestea sendagileak nola eten zuen lehenengo eten beharra izan zen bizitzaren bizitzeko lehen legea haurtzaroan titia eman zenidan mutilzaroan eskoletara bidali bizitzarako armak hartzearen dena eskertzen dizut duen balore guzian nikaldutan neurrian bainan gaztaroan amatxo maite ohar zaite benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu eta nik zu maitatzea ni naizena nik izatea nahi dutan aizatera utzi behar nauzula hau baita bide bakarra biok alkar sanoki maitatzeko biok alkar osoki eta betikoz maitatzeko zuk zure nortasunaz nik nereaz zuk zure nortasunaz nik nereaz ama eten dezagun engorputzaren abezela orain gogoaren zilborestea ama gogoaren zilborestea la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pues ahí hemos estado escuchando dos canciones para niños y mayores, y para mayores más niños, y para niños más mayores, y todas las combinaciones posibles. Y ahora vamos a poner una canción que nos han descubierto, mola un montón cuando te descubren música. Estaría bien que la gente dijera, oye tú, escucha esto. El grupo se llama Perota Chingo, y es una canción muy playera y muy amorosa, que al principio nos parecía incluso demasiado cercana a la idea del amor romántico, pero al final hemos acabado muy enganchados a esta canción, así que la vamos a escuchar. La canción se llama La Complicidad. Soy el verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara.

Ahí estamos escuchando, después de La Esperota Chingo, esa adaptación del poema de Benedetti. Estaba pensando, creo que es Hombre que mira al cielo, pero no estoy seguro, que hicieron los indios hace... en los 90, no sé de qué año es este disco. Y después estamos escuchando a De Abrocta y La Tuetan, que con esta canción Suben Chat. Y bueno, vamos a poner una canción, vamos a hablar poco porque empieza a quedar poco tiempo. Panic de los Smiths, que esta semana nos venía a la cabeza escuchando este programa de Radio 3, creo que se llama Disco Grande, y su locutor, que cuenta su vida, no hace más que hablar, es como una estrella del rock and roll, pero que no toca ni la pandereta, como tanta gente que vive alrededor de los que hacen música, de ellos, hay fauna y flora para citar. Bueno, esta canción nos encanta y dice: prenderle fuego a la discoteca, ahorcar al bendito DJ, porque la música que pone jamás dice nada acerca de mi vida, más o menos. Pues mira tú qué cosas, que aquí justo llegaríamos a una hora y acabaríamos. Estamos leyendo el mail de Cindy Lauper, que la oyente a la que evitamos el suicidio la semana pasada. Y es muy bueno, ya lo leeremos, pero nos decía que, joder, una hora solo, ya, pero es que una hora y media igual la gente se raya, digo yo. Bueno, como dices que estás currando, vamos a poner un par de canciones para acabar, larguillas, pero como esta de Hola a todo el mundo, que hemos decidido que la poníamos aquí sobre la marcha, la vamos a poner como la de Perota Chingo. Esta canción era de Hola a todo el mundo y se llama Movement Between These Two. Y vamos a poner un par de canciones, porque hace un frío del carajo fuera y nos apetece escucharlas antes de salir a la calle, que será hora de noche y todas estas cosas. Vamos a decir un par de cosillas, que el casete de varios tiene una carpeta que se llama Recicladas, a la que se nos van las canciones que no podemos poner cada día. Supongo que cuando estemos de mala hostia cogeremos 12 canciones de ahí, leeremos el horóscopo del 20 minutos y pa'lante. Pero bueno, hoy se nos van para allá Japan Tear, La Furia, con su canción Libre al Fin, que además venía mucho a cuento con el programa, pero bueno, es lo que hay. El Corazón del Sapo, Los Arbolitos y mira, hoy ninguna más. Bueno, el casete de varios de la semana que viene será un casete, ya que no puedo venir a hacerlo el sábado, que bajaré a tomarme un café una mañana y hacerlo, ya nos vamos informando por los medios habituales. Y vamos a acabar, entro en periodo de improvisación, pero antes de irme me apetecía escuchar un grupo de rap que descubrí la semana pasada gracias al programa anterior, Lista Negra, que hoy no han venido. Que se llama Arte Oficial y es así con banda, es, no sé, a mí me ha gustado. Y luego vamos a acabar con otra cosa muy alegrota, veraniega, como Hola a todo el mundo, que se llama Animal Collective. Es un grupo al que estamos enganchados y que nunca podemos borrar del MP3 porque es ideal para ir en bicicleta a este disco entero. Se llaman Animal Collective, el disco se llama Strawberry Jam. Y antes de ellos vamos a escuchar a Art Official, que como no lo he traído, sino que me apetecía escucharlo, lo tengo por aquí en internet, y la canción Low Level. Sleep alone, this whole world so cold when the heat is on. Looking out the window from inside, you can see the storm. It's going down, clear skies or storm clouds. It's not a pretty picture mixed in with the wrong crowd. It's on now, stand up or fall down. It's a lot of hype, we teach ourselves to calm down. It's everything's not exactly what it seems. I'm steady taking shots, capturing the scene, street cinema. We teach these jitterbugs, make goals we meet in 3 weeks minimum. Home sweet home, not what you think it is. Everybody's watching, never any witnesses. Still, some of us take the stand, the rest sit and watch, eager to shake our hands. Home sweet home, these are the differences. The streets hear everything, but nobody's listening. Stay high, get low, push the levels, red glow. Give the people what they're asking for. We give the people what they're asking for. Stay high, get low, push the levels, red glow. We give the people what they're asking for. We give the people what they're asking for. The type of flow to make you shit to the pens. It's my fault that your girl in a frenzy. And those eyes ain't empty, looking at me like she more than friendly. Let me tell you about the lights, camera, action. I'm in places where the light don't pass in dark as ashes. But I dug out my way from rock bottom. Ain't got time for your problems. I got mine to solve the future call. They told me that the past is gone, keep moving on. Unstuck in a run, running amok. Forgot what it was like to get up, but I got up. When the world swallowed me up and I made my own luck instead of wishing for something. Stay high, get low, push the levels, red glow. Give the people what they're asking for. We give the people what they're asking for. Stay high, get low, push the levels, red glow. We give the people what they're asking for. We give the people what they're asking for. Stay high, get low, push the levels. my own.